Ellos son The Clash. La canción es Rock the Cash. Va sonando en las mañanas. Escuchan 103.9 FM en Bogotá, la xmasmusica.com, en cualquier parte de Colombia y el mundo entero. También abrazos para los que están conectados a través de nuestra aplicación. Si no la tienen, la pueden descargar gratis en sus tiendas de aplicaciones para que nos lleven a cualquier lugar. 7 de la mañana en punto, mi querida Dani Galvis. Tenemos una pregunta del día hoy relacionada con el séptimo arte que tanto nos gusta, con el cine, y esto porque hay noticias relacionadas con Wicked, esta película que se estrenó la semana pasada y que lideró la taquilla mundial. Ya vamos a hablar de esos números, pero dije, bueno, chévere hablar ya de la película del año. Creo que es un momento importante ya para definir esto. Así que, ¿cuál es para ti la película de este 2024? Uf, pregunta bien interesante. Mira, yo creo que estoy entre dos. Poor Things me gustó bastante. Ajá. Y La Sustancia también me gustó mucho. Creo que esas dos, estaba aquí intentando recordar, de hecho, pues cuáles han sido como los grandes estrenos del año, pero creo que las que se me vienen a la mente son esas dos. Estoy como por ahí. Bueno, está bien, te voy a valer Poor Things, porque si bien se estrenó en diciembre, okay, yo creo que es una película que puede contar como de este año. Es que se estrenó el 8 de diciembre de 2023, entonces, pero sí, yo creo que es una película que podría entrar en categoría 2024. Para mí, sí. Yo creo que La Sustancia definitivamente debe estar en un lugar importante, alto, sí, de sí. Substance, además por sus actuaciones, por el tema, por la crítica me gustó mucho. Exacto, entonces sí, me voy a ir por esa. Tengo que hacer un balance más profundo porque no me acuerdo qué tantas películas vi este año. Quiero verme Gladiador, por ejemplo, que está en cines. Sí. Es una secuela que tiene buenas críticas. Y bueno, eso queremos preguntarles hoy a ustedes a través de arroba la X más música en nuestras redes sociales. ¿Cuál es para ustedes la película de este 2024? No creo que haya una definición muy exacta, ¿no? Muy, pues que uno piense en una película como el año pasado, que uno pensaba o en Barbie o en Oppenheimer, y esa era la pelea. Sí, como entre esas dos. Este año ha habido varios estrenos, unos que han pues causado decepción, como el Joker 2. Pero bueno, ahí está para que ustedes respondan. Arroba la X más música en nuestras plataformas digitales. Ahí los vamos leyendo. Por ahora, ellos son Jungle. Let's go back.